sintonizas. Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Espero que todos estéis bien. Ya sabéis que aquí comienza un espacio dedicado a la música rock de forma abierta, repasando actualidad, novedades, algunas efemérides. Y además hoy tenemos Mr. Virus, presentado por quien nos habla, Raúl García. Un programa, yo creo que insuperable, ya que estaremos de alguna forma ubicados en Valencia al hablar con la formación Tres Cómplices, que ya sabéis que tienen su último trabajo, La Tragedia, funcionando y sonando en este programa. Y vamos a recordar a Mario Escaso, que sin duda estuvo muy vinculado también a aquella tierra, y que se cumplen 9 años de su fallecimiento, recuperando una conversación que tuvimos con él hace tiempo, que desde luego seguro que cuando la escuchéis a muchos pues os va a venir a la mente la buena persona que era y todo lo que hacía por todo aquel que tenía una banda o viajaba con él o le compraba chapas. Eso será más adelante, pero no olvidemos que también hoy, 8 de marzo, tiene lugar el Día Internacional de la Mujer, y desde Mr. Virus queremos hacer un guiño precisamente por ello, y empezamos con una banda de chicas como Bones on Minerva, que sabéis que tiene ese trabajo Embers funcionando y que están haciéndolo llevar por un montón de lugares. Esto es Forest, empieza Mr. Virus. Pons on Minerva, que acaban de comenzar una nueva gira que le llevará por un montón de puntos de la geografía española. El 7 de marzo la iniciaron en Barcelona, hoy 8 están en Castellón, el día 9 pasarán de forma continuada, día tras día, por la comarca de Matarraña, actuando en Mazaleón, en el municipio de Mazaleón, y que nos dará pie para próximas fechas a seguir comentando sobre otras venideras. En cualquier caso, ya sabéis, aquí son habituales Bones o Minerva, son unas chicas luchadoras que están dando visibilidad a unos sueños que yo creo que poco a poco se les van cumpliendo. Hoy es un día especial para la mujer, por los motivos que conocéis. Yo siempre he dicho que hay que dárseles siempre visibilidad en cualquier momento. Pero bueno, el día está marcado justo en el momento que hacemos este programa, y también se han montado algunos actos importantes, como el que tendrá lugar este viernes 8 de marzo en la sala Movidit, con ese Rubifest 8M, en el que estará presentándose el libro El Diablo Vino a Mí, de Monty Peiro, y además contará con las actuaciones de Grima y Reija Gorek. Desde luego una programación completa, que no es la única que tendrá lugar este fin de semana, porque también va a tener lugar en otro sitio, en Madrid, digo lo que tenemos más cercano, el próximo 9 de marzo, la segunda edición del Metal in Female, donde estará Elisa C. Martín, Hora Límite, 4 bajo 0 y Bridge to Nowhere actuando. Y para la semana que viene se ha montado otra cosa, como es el Rocky Ladies en Torremolinos, será el 16 de marzo, que tendrá durante ese día, desde las 8 de la tarde, en la cafetería del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, pues la inauguración de una colección fotográfica de Rocky Ladies hasta el 29 de marzo, que se compone de 113 instantáneas de músicas de toda la geografía española, realizada a través de la autora Raquel García, y allí se contará como presentadoras con Paris Lacrima, batería de Rabia Pérez, y Steffi García, es vocalista de Inmute, que aparte pues darán esa presencia femenina a esta historia. Bueno, pues continuamos con más cuestiones. Lucifer, que ya sabéis que está presidido de forma frontal por esa estupenda cantante llamada Joanna Sadonis, tiene nuevos temas como este de Death Don't Speed, incluido dentro de su último trabajo, Lucifer 5. Time. espectacular en estudio, sacando esas piezas, pero verla en directo como interpreta no es menos relevante. Se llaman Lucifer. En estos días acabamos de saber que se ha cerrado las fechas para otro festival, de los muchos que de cara a la temporada tendrá lugar, pero bueno, cada uno puntualiza o apuntala dependiendo de los estilos que también quiere abarcar, o las bandas de la comarca o de la zona o de la ciudad que quieren englobar. En este caso nos comunican que en Bidiago, el festival Bidiago Rock, tendrá lugar el 3 y 4 de mayo, donde allí habrá un montón de grupos, aparte de algunas bandas internacionales, sobre todo dedicados a la escena estatal asturiana y cántabra. Y será en Bidiago, en Llanes, en Asturias. Disaster Jacks de Barcelona, Ritmo Vudú de Asturias, Chamaco Way, asturianos también, Cápsula, que ya sabéis que es una banda, bueno, que tiene gente, músicos argentinos y que viven en el País Vasco, Wetcastus de Cantabria, Misiva, asturianos, Drunken Buddha, Alto Volto, Soulbane y, como no, estos italianos, que seguramente que será de lo que despunte en el festival. De momento es lo que tienen cerrado. Blood Rainbox estará allí tocando. Esto se llama Radio 66, está incluido dentro de ese trabajo llamado Cosmic Ritual Super Treat, Blood Rainbows. I take my ride and driving out of the space, set the speed to the level, set the radio on the 217, put my hands on the fader. Smell a flash from the window. I set the radio on the scene. Qué buenos esta banda que hemos tenido ocasión de ver en festivales y también en salas pequeñitas aquí en Madrid, de una manera muy cercana, que no dejan de serlo indudablemente, independientemente de en el escenario en el que se muestren ellos. Blood Rainbows, Radio 666, que estarán incluidos dentro de ese festival, uno de los muchos que tendrán lugar durante las próximas semanas, próximos meses, y siempre pues esperando que les vaya bien. Hay otro que es más cercano, que es la cuarta edición del festival Rugido Metal Fest, que tiene lugar este sábado 9 de marzo. Para los amantes del metal extremo, es la cuarta edición en Villarrobledo, en Albacete, donde ya sabéis que más adelante tendrá lugar el festival de Viña Rot. Las bandas que están confirmadas son Incordian, Colectivo Suicida, Injector, Empire of Disease y Blue Hunter, que serán quienes se cierren esta edición. Y luego, pues por ejemplo, por deciros fechas importantes, también aquí en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, el sábado estarán Sober con esa historia que han montado conjunta Sabia y Esquizo, y Pólvora, por ejemplo, recuerdo que ahora mismo estará en la sala Siroco, una super banda con miembros de distintas formaciones importantes en este país. En cualquier caso, nosotros continuamos con más historias, con más avances, con más información. Esto es High Desert Queen y el primer tema que nos adelantan de lo que supondrá su segundo trabajo, llamado Salp Reader. Es una banda que yo conocí hace no mucho, en una de las últimas ediciones de Desert Fest Berlín. Ellos son de Texas y el 31 de mayo, a través de el sello Magnetic Air Records, publicarán nuevas canciones, sin duda muy recomendables. Os recomiendo esta banda, High Desert Queen. El tema se llama Ancient Aliens. We'll be right back. pues este es el avance de lo que está por venir. Seguramente que la primera vez que sintonizan con alguno de los oyentes que estén al otro lado escuchando, cuando hablamos de Deserfest Berlin, la última edición que venimos de ese festival que trata este tipo de sonidos desérticos y también otros, seguramente que escucharíais algo porque se destacó entonces el primer trabajo que tenían este grupo tejano llamado High Desert Queen. En directo son, no sé si decir innovadores dentro del sonido. Su bajista iba arrastrando por ahí el instrumento como si lo tocara al mismo tiempo. Me estoy riendo porque hace poco, cuando bajé a tirar la basura aquí en casa, me crucé con un chaval que es vecino de otro portal que iba tan a ras la basura del suelo que la pilló con algo y la arrastró y se le quedó ahí toda la basura y le tuve que echar una mano a recogerlo todo aquello al pobre hombre. Y este va con el instrumento por el escenario así, como si fuera a abrir de alguna manera el cuerpo, el alma esa que suena tocando su instrumento. Bueno, Hyde Desert Queen. Bueno, y luego, aparte, el tema que han hecho es la primera canción que grabaron cuando terminaron de hacer su gira en 2023. Se metieron inmediatamente al estudio y la grabaron de una sola toma para y todos en directo para captar la esencia que ellos gustan darle a su música en vivo. Se llama Daylife. Ancient Alien se llama, pero está inspirada en el vídeo que adjuntan, lo podéis ver, en la película de culto de John Carpenter, una película llamada Daylife, que se publicó, se editó, se salió en 1988 y que ilustra las dificultades de los músicos al tratar con managers muy astutos. Lo vamos a poner entre comillas, sería algo así como ellos viven, sobreviven, están vivos, Daylife. Y es un vídeo irónico, es una canción que pues de alguna manera quiere llevaros a esa otra cara. Bueno, la cara de Victory es la que escuchamos ahora, o seguramente que a lo largo de sus años, 40 años, han tenido caras y también cruz, porque ha habido cambios importantes en la formación. La actual, nos dicen músicos como Herman Fram, que se mantiene muy prudente y con un sonido muy compacto, que vamos a escuchar en temas como este, On Fire, que se encuentra dentro de ese último trabajo que publicaron hace algunos años, llamado God's Ocho Morro, su último disco. Se publicó a través de AFM en 2021 y han anunciado de momento una gira que comenzará y que irán ampliando por Alemania para el mes de septiembre, donde tendrán ocasión, bajo el título de Cycle of Light Tour 2024, engrasar estos temas últimos y, por supuesto, los más característicos de estas cuatro décadas de andanzas. On Fire. Pues estamos también aquí, siempre, ya sabes. We're calling from another crazy night. The crowd was out with estaba acordando de Fernando García cuando era cantante de la etapa que estuvo al frente también de Victory y de otros músicos que con los que en su momento tuvimos ocasión de hablar y que sin duda pues sonaba como banda importante que luego pues han estado manteniéndose en un nivel determinado, pero que musicalmente siguen siendo muy suculentos, ¿no? Y sugerentes a la hora de comprobar que mantienen unas tesituras muy clásicas y muy claras de llegar bien a la gente. Al menos a mí me lo parece. Bueno, Victory, que nos da pie a otra banda de aquí, llamada Valdemar, que está preparando lo que será el estreno de su nuevo trabajo, al que llamarán el séptimo disco, Sanctuary of Death. Verá la luz, dicen, el 9 de mayo y harán una presentación oficial en directo el 25 de mayo en la sala Premier de Bilbao. Ya sabéis que la producción ha corrido a cargo de Pedro J. Monge y se han realizado en los Chromaticity Studios. Esto es el adelanto All Kings Vision 7 y suena así en Mr. Virus. Power! visiones del viejo rey. Bueno, que no van a ser tales visiones porque ya dentro de poco se podrán tener presentes a medida que se vayan desgranando más canciones del disco y ya íntegramente se presente de forma efectiva. Valdemar, nos vamos a desplazar ahora desde el norte de la península hacia el oeste de la misma. Vamos a atravesar la misma hacia Portugal y nos vamos a enmarcar en esa ciudad donde se encuentra Godiva. Godiva, que es un grupo de death metal sinfónico portugués que lleva funcionando desde el año 1999 y que hizo su primer disco llamado Tales to be Untold en 2000, que fue cuando se publicó, es decir, lleva 25 años, un cuarto de siglo. ¿Vale? Godiva, no confundir con... Antes he mencionado a Fernando García, de Victory. Después de salir de Victory hizo un proyecto que se llama Godiva, donde él cantaba. Pero no es, son otros Godivas. Y sin duda lo sinfónico es algo que encauza muy bien la historia de esta formación, que tiene ahora pues nuevo disco recién publicado con este sencillo llamado The Meaning of Life. Lo ha llamado al álbum Ubrix. Es muy importante que sepáis que en épocas de COVID y demás, ellos por esas fechas montaron en el Vagos Metal Fest, sería un poco antes, imagino, después, yo no lo recuerdo, no estuve allí, pero sí que tocaron con 50 músicos, con una orquesta de 50 músicos, en un concierto muy, muy importante, que sin duda hace que lo que muchas veces se graba en estudio y suene enlatado, aunque sinfónico, ya sabéis que se recurre mucho a estas cosas, luego poder eso enfocarlo en vivo con tanta gente en un escenario es realmente impresionante. Eso lo hacen los festivales, sobre todo grandes, que se pueden permitir esa producción y pagar, desplazar a todos esos músicos. Ellos estuvieron un montón de años, ya hace algún tiempo que volvieron, pero 11 años totalmente ausentes y regresaron con bastantes buenas ganas. Así que escuchamos temas como este Blood Mirror, son Godiva, los de Portugal, y así suena este Ubrix. Godiva, de alguna manera están apadrinados por otro Fernando, Fernando Ribeiro. Fernando Ribeiro era, ¿no? El cantante de Moonspell, que ya sabéis que tiene un sello donde, a través del que edita sus las producciones de su banda, y también otro grupo importante, y allí pues han recalado, recalan estos portugueses. Godiva, la verdad es que suenan fabulosos. A mí me gusta mucho este tipo de cosas avanzadas o arriesgadas. De algún punto de vista podemos decir que, aparte de que sea sinfónico, es experimental e incluso progresivo, con secuencias que van alternando el ritmo de los sonidos y también de las emociones, que es muy importante. Es lo que ocurre con una banda sueca que os voy a poner ahora, llamada Dons Rit. Con la O de Dons Rit lleva diéresis, por si indagáis, y que yo conocí en cuando viajé hace 2 años a un festival a la ciudad holandesa de Nimega, para ver aquel festival llamado Soul Crusher Fest en 2022, fue cuando lo visité. Y había un montón de bandas desconocidas, que siempre a mí me ha gustado el riesgo, porque los grupos de siempre pues están muy bien, sobre todo cuando suenan bien, pero hay siempre hay que... Eso es lo que tenemos los junkies de la música, ¿no? Y además tocaban en una sala, el festival sigue haciéndose, un festival que lleva muchos años haciéndose, que se llama Dunruchi, la sala, y está pegada a una comisaría. Es todo como muy curioso. El reciclaje es un alto standing allí. No puedes salir ni con una botella de plástico de la sala. Tienes que dejarlo allí. Es alucinante. Y me parece muy bien, además, que sigan unos cánones absolutamente de para mantener toda la ciudad, el clima. Y el lugar es muy bonito, además, para pasear, y tiene cosas muy, muy interesantes a nivel turístico. Si vais allí, es muy llanito también, como otros puntos de Holanda. Son Crusher Fest. Bueno, pues allí tocaban Dons Rit, y yo no los conocía. Y cuando los vi que salen a una escena con esos temas largos, la banda es un grupo que lleva funcionando desde 2017, 2018, no lleva más, ¿no? Y veía esos focos, esas luces, ¿no? Esa manera que les hacía, parecía que estaban metidos dentro de un infierno absoluto de colorido, pues eso, de llamaradas, ¿no? Por los tonos que utilizaban, anaranjados y amarillentos, ¿no? Y rojos. Era alucinante, ¿no? La armonía, el enfoque y los desarrollos, ¿no? Como decía, progresivos dentro de ese death metal. Bueno, pues ahora nos encontramos con que tienen nuevo trabajo, o todavía no lo han publicado, que es lo que vamos a escuchar ahora, pero eso también os lo quería presentar. Se llamará Nocturnal. El disco se llama Nocturnal Will. El disco lleva por nombre Balls of Hate. Y se publica el 22 de marzo. Es el cuarto trabajo que Dons Rit sacarán. Y esto es Celestial Will, el tema que voy a elegir, ¿vale? Nos vamos al cierre del disco, porque son 6 canciones, claro, porque son algunas de ellas muy largas, pero muy interesantes. Que lo disfrutéis, Dons Rit. We'll be right back. Hola chicos, soy José Alves, el nano de Tres Cómplices, y antes que nada quiero mandaros un saludo a todos los oyentes de Mr. Virus y, como no, a Raúl. Este tema tan marchoso se llama Hit Parade y está incluido dentro del nuevo trabajo de la formación Tres Cómplices, que ya sabes que estás escuchando aquí desde hace un montón de semanas en el programa. Qué bueno tenerte, Mr. Virus, nano. Resúmenos un poco la historia del grupo para que nos quedemos todos al corriente, los que estamos en este lado y los que están un poquito más para allá también escuchando con tanta pasión. Cómplices, o Cacá for You entonces, en 1984, éramos el abuelo, el Buto y yo. Y nuestros ensayos en Campanar, pues, rebosaban ideas de los Clash, de los Ramones, de los Pistols, de los Cramps, de los Fustons, de los Strokes, en fin, de toda esta música garajera. Al año, Manolo Rock, el cuarto cómplice, se incorporó y cogió el mando de esta formación, y decidimos cambiar el nombre de Caca for You por el de Cómplices, ya que Caca for You y Caca Deluxe pues se parecían demasiado. Fueron 2 años de mucha acción, tocamos en multitud de salas, en Barraca, Spook, Espiral, en Chocolate, en Isla, en Garaje, en la mítica sala gasolinera, en planta baja. Y ya fue por el año 1988 cuando aparecieron los Cómplices de Madrid, Teo Cardalda y María Monsonís. Recordad que nuestro disco como cómplice ya estaba editado desde 1986. Y entonces pues vino un poquito a desmoralizarnos. Cada uno siguió el rumbo musical con otras formaciones como Imprevisibles, como Scooters o como Carnales. Ya dando un salto en el tiempo, en 2015 volvimos a juntarnos, la misma formación, el abuelo, el Buto y yo, y grabamos un EP llamado Gasolinera Rock, haciendo homenaje a la mítica sala, como he dicho antes, valenciana, que ha albergado a tantísimos grupos nacionales. En este periodo, por razones obvias, decidimos llamarnos Tres Cómplices. Nacía una nueva generación y su música un día mi vida cambió. Acabas de mencionar a Manolo Rock. Manolo Rock es de fiar, porque yo lo conozco hace muchos años y siempre me ha dejado esa duda de cómo una persona puede ser tan buen tío y al mismo tiempo ser tan currante. Nuestro compañero y amigo, el cuarto cómplice, el gran Manolo Rock, está haciendo una promoción de lo más digna dentro de nuestras posibilidades y estamos obteniendo una gran respuesta de todos los amigos de los medios. Podéis encontrar mucha información nuestra poniendo en Google 3 con número cómplices, 3 cómplices. Ahí tendréis toda la información que necesitáis para saber nuestra actualidad. Estamos escuchando estos temas actuales de la tragedia. También ahora hemos recuperado hace un momento Gasolina en la Rot, pero quien os haya descubierto en estos últimos años y le apetezca bucear en discografía pasada, ¿qué tiene que hacer para conocerla? Nuestra discografía hasta el día de hoy está compuesta por el LP de Espías, Policías y Ladrones que lanzamos en 1986 con el sello de Castellón Discos Medicinales. Lo grabamos en Sono Studi, en Valencia, con el ingeniero de sonido Felipe de la Cruz y como productores Remy Carreres y Miguel Ángel Gabotti. Más tarde, allá por el año 1997, grabamos en formato cassette Caca for You, una grabación rescatada de finales de los 80 que andaba perdida por los cajones de casa. En 2015 grabamos un mini LP, el Gasolinera Rock, con 5 canciones: Gasolinera Rock, Marionetas, Chicos de Barrio, Tres Cómplices y Ramones for You. Fue grabado, mezclado y masterizado por Fernando Asensi en los estudios Firebox de Valencia durante noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015. En 2017 editamos un CD promocional con 7 nuevas canciones titulado El Buto, El Vuelo y El Nano, con las canciones Gaga Bajey, El Despertar de los Sentidos, Ailán, Loca, Amnesia, Rock and Roll Huérfano y Punky José. Esta grabación fue realizada nuevamente en los estudios Firework de Valencia bajo la batuta de Fernando Asensi. Y sobre la tragedia, esto que tenemos ahora de fondo, ¿cómo se ha llevado a cabo? Ya en el año 2023 grabamos el disco que ahora mismo estamos promocionando, que se llama La Tragedia, bajo el sello y protección de Subterráneo Records. Este disco se ha grabado en los estudios Carlos Sound, con Carlos Ortigosa al mando, y los colaboradores han sido Remy Carreres a los teclados, Edgar Alves a la guitarra, Víctor Cuesta al bajo, Domingo Antúnez a la batería y yo, José Alves, el Nano, a las guitarras. también han colaborado en las voces Félix Espejo Huelius y Carlos Ortigosa. Ha sido grabado, mezclado y masterizado en la azotea de Carlson, en Valencia, por Carlos Ortigosa durante el año 2023. Ha sido producido por Tres Cómplices y por Carlos Ortigosa. La portada y el diseño y las fotografías han sido realizadas por Javier Reactiu. Se compone de 11 canciones, Hotel Overlook, Acabemos Bien, O Igual Que Ayer, La Música de Izan, Zimbo, que sería la cara A. En la cara B podemos encontrarnos Si Consideras, Ojos de Serpiente, Hit Parade, Una Chapa de los Clash, Baturro Son y La Tragedia. Esta última, La Tragedia, canción que da título al disco, también estaba en el primer disco nuestro de Espías, Policías y Ladrones. En breve saldrá otro nuevo single que se titula Acabemos Bien, grabado en el pub Imágenes de Valencia. Vamos a tener ocasión, los que estemos en Madrid o los que estén en cualquier otro sitio, en cualquier otra ciudad, al menos los que les pille más cerca de Valencia, de ver a Tres Cómplices pronto en directo. En cuanto a directos, estamos ajustando la formación, puesto que nuestro bajista tiene ciertos problemas de salud y no podemos contar con él. Por eso, en cuanto estemos reorganizados, tenemos previsto hacer una presentación muy especial del nuevo disco, donde añadiremos también dos o tres músicos más sobre el escenario, que será algo atípico, puesto que nuestros seguidores siempre están acostumbrados a vernos en formato trío, como hemos sido toda la vida. Pero creemos que merece la pena ser lo más fieles posibles a la grabación. En cuanto estemos preparados para hacer este directo, tendréis sobrada información. Todos chicos, así que de nuevo quiero mandaros un saludo a todos los oyentes de Mr. Virus y a Raúl, y agradeceros de verdad todo el apoyo que nos estáis dando, porque esto nos da ánimos para seguir creando rock. Que siempre habrá algún necio con ganas de poder. Hoy, igual que ayer, el mundo está que da pena. No. que nada ni nadie me va a parar los pies. Hoy, igual que ayer, el mundo está que da pena. No hay nada que hacer porque no les interesa. Hoy, igual que ayer. Desde las trincheras del rock and roll, un fuerte abrazo a todos. Salud. Música de AC/DC de fondo para hablar y escuchar ahora también a Mario Escaso, que estamos recordando el noveno aniversario de su fallecimiento, que tuvo lugar el 4 de marzo de 2015, a los 80 años. Y desde luego dejó espacios muy, muy vacíos con todo lo que él llenó a lo largo de toda su vida, entregándose al rock y a la gente que se acercaba a él, bien para decirle que le fuera a tirar fotos o para comprarle las famosas chapas que él vendía. Y que, bueno, yo me enteré hace poco de que en la librería madrileña de la zona de Vallecas, la esquina del Zorro, están exhibiendo el maletín de sus chapas. Alguien pues debió de comprarlo y está dispuesto, si queréis visitarlo. No sé si seguirá, yo imagino que sí. Y bueno, pues Mario Escaso, cuando organizaba aquellos viajes, cuando hablaba de las bandas noveles, cuando se encontraba con cualquier seguidor, iba a un concierto, a un festival, siempre la gente le paraba. Yo recuerdo estar con él, todo el mundo le iba parando, quería tirarse una foto, charlar, comentarle su historia. Era realmente alucinante, y salir con él de noche también. La verdad es que siempre fue una persona muy entrañable. Bien. Da la casualidad, AC/DC le marcó muchísimo, por unas cosas u otras a todos nos han marcado, pero a él especialmente, desde que lo vio por primera vez en directo. Y luego es que da la casualidad de que, bueno, este Hard Eyes Aurora, que es uno de los temas que sin duda no faltaron en la presentación que AC/DC hizo el 9, 10 y 11 de julio de 1996 en la Plaza de Toros de Las Ventas, donde estuvo Mario Escaso y donde un poco tiempo después, exactamente en el año 1999, en marzo de 1999, es decir, hace 25 años, por estas fechas, él estaba en Madrid y yo tuve una conversación en Mr. Virus, en la que tratábamos a AC/DC, que hoy casualmente es uno de los acontecimientos también y que está de nuevo de moda por todo lo que vosotros sabéis, y es el retorno a los directos, ¿no? Entonces, el destino, os he dicho antes que no era lo que vais a escuchar ahora, inteligencia artificial, pero algunos dirán, pues podría serlo, ¿no? Porque ha querido que coincida exactamente hace 25 años que tuvimos esta conversación, estando en Madrid, yéndose él para Fallas en un mes de marzo de 1999, y a mí me parece entrañable recordar este momento, una parte, unos minutos en los que Mario Escaso nos cuenta cómo era su particular mundo del rockerío. Es el mejor tributo en este noveno aniversario que podemos darle, recordándolo y teniéndole presente, y a algunos nos emocionará, claro, de nuevo, cómo era ese mundo del rockerío y lo que él pensaba y cómo se comportaba, cómo vivía, qué descubría. En poco tiempo él nos va a hacer sentir de nuevo a su lado. Sin duda, seguramente que muchos lo tendréis presente. A las personas hay que recordarlas porque siguen estando junto a nosotros. El sonido es el que es, porque es una grabación rescatada de hace 25 años, cuando Mr. Virus se emitía desde hace mucho más tiempo antes, de hace 25 años. Pero este momento, sin duda, me parece realmente maravilloso poder tener de esta forma a Mario Escaso aquí en esta conversación. El mundo rockerío, ¿no? Uh-huh. Estoy todavía, ¿no? La gente pues me han conocido, conozco gente y hago mis cosillas, mis fotografías para reportajes, para portadas de CDs, para póster, o sea, me llaman, oye Mario, queremos un reportaje, tocamos en directo. Uh-huh. Pues si me apetece voy, si no me apetece no voy, porque digo que me apetece, lo que pasa es que hay un problema en Valencia, que los conciertos allí empiezan, te anuncian a las 12 y empiezan a la 1, y entonces termina a las 4 de la mañana. Y yo luego al día siguiente tengo mis cosas que hacer, hogareñas, ¿sabes? Uh-huh. Porque soy ama de casa, y entonces me tengo que encargar de comprar el papel o tronco. Y entonces, claro, a veces no me apetece acostarme tarde. Algún viernes o un sábado que otro, pues a lo mejor llego a la 1 de la mañana, ¿no? pero va la cosa bien. Bueno, bien. grande. Vale. Hay que decir que la última vez que a lo mejor muchos lo visteis por aquí, una de las últimas veces que estuvo precisamente en el concierto aquel de AC/DC, te rapaste la cabeza, te pusiste el logotipo de AC/DC, sale en el vídeo de AC/DC el Mario Escaso allí, moviendo el puño a tope, y bueno, pues ahora llevas una melena, yo te vi el otro día una melena impresionante, como no nos crece a muchos, pues, podríamos decir. Bueno, desde entonces, desde ACC no me cortaba el pelo, o sea que eso fue en el 96, pues casi 3 años, y bueno, y seguiré con ello, ¿no? Bueno, pues Mario, desde luego, no, o sea, vas a estar un tiempecito por aquí, un breve tiempo. No, mira, ¿cómo? Me marcho ya el día 19 por la mañana. Ya me marcho para Valencia. Quiero aprovechar ya la crema y los fuegos artificiales, que es lo más grande que hay ahora en las fallas. Y me marcho ya, como te digo. He venido aquí a Valencia pues a recoger a mi madre, creo que estaba llevando, a arreglarme los piños. Y bueno, y a ver los sitios nuevos que me habían comentado, como Excalibur y otros que hay por ahí, que no me acuerdo los nombres, y a encontrarme a mi gente, que sois todos vosotros. Yo sé que además te apetecía mucho hablarle al público, a la audiencia madrileña, y decirle que sigues ahí, que te acuerdas, por supuesto, de ellos. Pues de verdad, y lo digo de corazón, me acuerdo muchísimo de todos vosotros y todo el ambiente rockerío que hay en Madrid, que no lo hay en ningún sitio. Sobre todo, la manera de pensar que tiene la gente, los sociables, los amables que son. Mario Escaso, hace 25 años, contándonos a todos lo feliz que era con todo el mundo. Pero en Madrid, que era la conversación sobre lo que trataba, pues él venía a conocer los clubes de rock. Excalibur entonces estaba funcionando, y otros que no recordaba, que seguramente ahora estén cerrados, y era realmente ya alucinante poder charlar, tomarte algo con él y como te digo, salir por ahí por la noche. Creo que todo el mundo tiene un recuerdo muy marcado. Decía aquí, y me hacía gracia, estaba recordando ahora que se tenía que arreglar los piños, porque él decía que, me acuerdo que el agua de Valencia, la cal del agua de Valencia se los estaba estropeando y se los estaba comiendo, y bueno, y cosas como esta. Desde luego, tú, querido Mario, te acordabas de nosotros y desde aquí nosotros nos acordaremos siempre de ti y te echaremos de menos. Cerraremos con, vamos a cerrar con un, bueno, con un fragmento en el que ya directamente pues le despedíamos y que de alguna manera pues él se integraba con el público y con el público, con la gente, con la gente de Madrid, y siempre se lo ponía de manifiesto que los quería mucho. Por eso este fragmento para cerrar también recordando su memoria. Grande Mario Escaso. Y bueno, pues no te quiero despedir precisamente sin poner un tema que yo sé que tienes que conocer y que te va a gustar. Conoces Arrasando Madrid de Ñu, ¿verdad? Hombre, que precisamente la otra noche estaba en Excalibur José Carlos Molina. Sí. Nos lo llevamos por ahí también. También buena gente. Ajá. Pues sabrás el contenido del tema, ¿no? Sí. Arrasando precisamente en sábado por la noche, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es un tema que precisamente te vamos a brindar a ti y a toda la gente guapamente que sigue. Además, con la tapa Molina estará actuando también dentro de un par de semanas. Estará actuando en la sala Excalibur, confirmaron la fecha el miércoles que viene. Sí. 2 años de destierro se ha vuelto a reeditar por parte de Avispa y precisamente es uno de estos cortes que merece la pena y que aprovechamos para escuchar. Pues Mario, sí, un abrazo grandísimo, no te lo puedo ni imaginar. Vale, Raúl. Bien. Y tú recibe otro y toda la gente madrileña. Pues venga, de tu parte quede. Vale, nos veremos. Nos veremos y nos llamaremos. Un abrazo. Chao. Bueno, pues ahí dejamos a Mario, toda una institución dentro de lo que es el rock en nuestro país. Yeah. La música de José Carlos Molina, de Ñu, que directamente hemos rescatado lo que ocurría hace 25 años, exactamente por estas fechas, en esa conversación con Mario Escaso. Mr. Virus entonces se metía en Onda Verde. Y hacía referencia Mario Escaso a aquella noche de Excalibur en la que coincidimos con Molina y decía, nos lo llevamos de fiesta. Bueno, a Molina no había que llevarse de fiesta, él te llevaba. Y también noche muy bonita, aquella, cuando se sale con amigos, siempre permanece en el recuerdo, pero bueno, pasa mucho tiempo y hay veces que unas cosas se quedan encima de otras y algunas pues se quedan como ahí muy lejanas, y bueno, gracias a momentos así también vienen flashes importantes, interesantes. Y vemos, por ejemplo, a un Molina que sigue con toda esa actividad y bien que nos alegramos de ello. Bueno, un día como el de hoy, tenemos que recordar lo que ha pasado hace pocas fechas, que fue el fallecimiento de un ucraniano fantástico que tocaba en distintas bandas, como Vitalite Kuprik, como teclista y, bueno, docente. Vitalite Kuprik, sin duda, fue alguien muy interesante para el concepto de lo que es la música de neoclásico y de participar de un montón de bandas conocidas. Yo me enteré un poco después de que ocurriera, el 20 de febrero fue cuando murió, cuando iba a cumplir 50 años. Él nació un 4 de julio de 1974 y falleció el 20 de febrero de este año a causa de un paro cardíaco. El involucrado en esa banda llamada Adagio, también en Artension, grupos importantes como Transilverian Orquesta, pues y sobre todo sus discos en solitario, ¿no? Voy a recuperar este último que tengo yo de Vitalite, que hizo en 2020, llamado Progression, donde había, bueno, canciones maravillosas como esta Sinfonieta que escuchamos ahora, y de esta forma también recuperamos la memoria de este gran músico ucraniano que nos ha dejado tan joven, a los 50 años. Lita Lid Kubrick, descanse en paz su alma, su espíritu permanezca entre todos nosotros con maravillosas sinfonías como esta. Hoy 7 de marzo, aparte, 8 de marzo, perdón, aparte de esta fecha que hemos recordado del pasado mes de febrero, sí que coincide que fallecía quien fuera batería de Helloween en sus primeros momentos, Ingo Schwichtenberg, que estuvo en las grabaciones de álbumes tan importantes para la banda alemana como los Keeper de Seven Kicks en sus partes 1 y 2, y que tenía problemas de esquizofrenia que también pues le llevó a no poder dominarlo, ya que lo mezclaba con esa otra historia perjudicial que era el alcoholismo, ¿no? La mezcla de la esquizofrenia y el alcoholismo, las pastillas que tomara, etcétera, pues le llevó directamente a suicidarse, a tirarse a las vías de un tren el 8 de marzo de 1995. Pero bueno, nos dejó también música tan importante como este tema que le recordamos ahora. In my heart, in my soul, La música de Helloween, el recuerdo de sin duda Ingo Schoenberg, que muchas veces nos damos cuenta del olvidados que están de la olvidada que están las personas, ¿no? Que tienen problemas mentales, la poca importancia que se le da a tantos problemas que existen y que causan perjuicios que luego pues llevan a la gente a desaparecer voluntariamente y muchas ocasiones en contra de su voluntad, aunque suene contradictorio. Es una lástima. Debería haber más integridad a la hora de y empatía a la hora de tratar todo esto. A Tale That Wasn't Right, una historia que no estaba bien, era la canción que escuchábamos, muy emotiva, de aquel Keeper of the Seven Keys, parte primera. Y esto es Alice in Chains, y lo pongo porque hoy también se conmemora la muerte de Mike Starr, quien fuera fundador, miembro original, como bajista de Alice in Chains, y el 8 de marzo de 2011 se lo encontraron muerto en su casa de Silent City, dos días después de que estuviera ya fallecido a los 44 años. Allí encontró la policía drogas cerca de su cuerpo. Al parecer murió de sobredosis. Él había dejado a la banda después de 1993, bueno, en plena gira del disco Dare, que escuchamos de fondo. Y bueno, por un lado se decía que él dejó el grupo cansado de esas largas giras a las que estaba sometido, muy agotado, y por otro lado hay rumorología de que lo echaron por su adicción a la heroína, sus propios compañeros. En cualquier caso, murió un joven, pero dejó grandes canciones como esta llamada Angry Chain, Alice in Chains. efemérides, al mismo tiempo que recuerdos luctuosos, pero bellas composiciones y música que nos dejaron los autores que ya no están entre nosotros. Y también os quería contar que este 11 de marzo de 2004 se conmemoran los 20 años de aquella tragedia que tuvo lugar en Madrid, en los atentados de los trenes de cercanía en la zona de Atocha, que es un recuerdo imborrable para cualquier ciudadano que viva en el punto que viva en este país. Y ya han pasado 20 años, qué barbaridad, y la gente y la situación que tuvimos que afrontar. Voy a poner a Canon, el tema aquel que no lo olvidaré nunca una vez que se grabó y lo escuché antes de que se pusiera a la venta. Vicente, su cantante, Cody Insi, cantante de esta banda gallega que tan importante fue, que además el pasado mes de febrero también se ha conmemorado la muerte de este cantante que en fin, desapareció muy joven. Y me acuerdo que me decía, a los 39 años murió en este Vigues. Bueno, pues él decía, no sé, este tema que se llama Chaval, que vamos a incluirlo en nuestro nuevo disco, que lo grabaron después de que ocurrieran los atentados, nos daba un poco de miedo de qué podría opinar la gente, por si estamos abusando de con las letras y con nos hemos metido dentro de lo que es la historia de un chico que coge ese tren y que siente de alguna forma lo que va a ocurrir y sucede, ¿no? Y le dije, está perfecto, a mí se me ponen los pelos de punta. Os confieso que cada vez que escucho este tema me sigo emocionando. Es Canon recordando los atentados del ese imborrable 11 de marzo. Pero por desgracia hay quien no le importa, chaval, ni chavala, pero desgracia hay quien no le importa nada, pero por desgracia hay quien portaba mochilas cargadas de odio contra la raza humana, de rencor, de aversión, de venganza. Chavales, nos vamos. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Despedimos con Audrey Tentacle, esa banda inglesa de rock psicodélico, progresivo, instrumental, que sacó su último trabajo llamado Lotus on Fondil, que tienes de fondo. Esto es Deep Blue Side, y que han anunciado fechas para una gira a partir del mes de abril, que empezará en Bélgica, le llevará por Holanda, Suiza, Italia, Croacia, Hungría, Rumanía, Grecia, Eslovenia, hay un montón de fechas, pero Alemania, de momento en España no hay ninguna confirmada. Esperemos que se cierren, todavía tienen que incorporar más cosas. Hasta la semana que viene, se despide Raúl García. Cuidaros mucho. Que sí, que está claro que ellos y ellas lo han entendido perfectamente. Chavalas y chavales, chavales y chavalas hasta la semana que viene, si no hay ningún problema, la gente muy lista.